Abrázame. Que en esta noche no consigo dejar de temblar de frío. Que llevaste del castigo de estar sin tu corazón. Abrázame. Que nunca supe acostumbrarme a los suéteres de estambre. Que no sé cómo taparme sin tus brazos, sin tu piel. Que tengo frío, que estoy vencido, que estoy cansado y herido. Ya no importa si me dices que he perdido, ya lo sé. Cómo sostenerme sin tus brazos, sin tu vientre, sin tu risa de repente, sin esa mirada ausente, sin tu mano al caminar. Abrázame.